capítulo 2 del libro de los Hechos, verso número 39. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos aquí han sido llamados por el Señor? Ah, pues entonces la promesa es suya. Y en esta noche vamos a predicar por el tema: la promesa es tuya. La promesa es tuya. Dale la mano al que te queda al lado, al frente y atrás, y dile: la promesa es tuya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, yo te pido, Dios eterno, que tú te glorifiques con plena y con total libertad en nuestros medios en el día de hoy. Muévete como tú solamente sabes hacerlo, Señor. Quebranta lo que tengas que quebrantar. Rompe lo que tengas que romper. Quita lo que tengas que quitar, pero permíteme predicar esta palabra bajo la unción de tu Espíritu Santo, que sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, Dios eterno. Palabra, Señor mío, aleluya, que edifique a todos los aquí presentes en esta noche. Permite, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú puedas a través de ella enseñarnos cada día más acerca de tu Espíritu, para que a través de él nosotros podamos servirte en espíritu y en verdad. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo y se puede sentar. Bendecido sea el Señor. Mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Damos gracias al Señor por esta oportunidad maravillosa que nos concede de estar en este día, aquí en este lugar. Así a última hora, a vuelo de pájaro, como decimos en Puerto Rico. Hicimos un cambio dentro de los planes del culto de adoración para dar este culto celebrando el día de Pentecostés, con el propósito de predicar un mensaje conforme al día, conforme al tema y conforme, espero yo, de parte de Dios, a la necesidad que todos y cada uno de nosotros tenemos de conocer cada día más acerca del tema del Espíritu Santo. Yo creo que el tema del Espíritu Santo es un tema, amados hermanos, de suma importancia para todos los cristianos. El mismo Jesucristo, y aún antes de que él manifestara su ministerio, Juan el Bautista, cuando está hablando acerca de la persona de Jesús, hace una mención específica acerca de que él bautizaba con agua, pero el que venía detrás de él bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. Así que una de las cosas que marcan dentro de la salvación de nuestras almas, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hacia los creyentes, es exactamente esa tremenda señal del bautismo del Espíritu, el bautismo de fuego. Algo que a lo cual Cristo mismo le dio importancia en su ministerio terrenal. Él mismo, cuando los discípulos, él les hablaba a ellos acerca de que se tenía que ir de esta tierra, y cuando veía que ellos se como que se apenaban un poco al escucharle a él hablar así, él les dijo a ellos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces mi Padre enviará al Consolador, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no ve ni le conoce. Pero vosotros le veéis y vosotros le conoceréis. ¿Por qué? Porque habitará, porque estará, porque está dentro de cada uno de vosotros, sea bendito Dios en el día de hoy. Todavía después de su muerte, cuando se presenta delante de sus discípulos con pruebas indubitables de su resurrección, y está con ellos y habla con ellos y se sienta con ellos a la mesa, y todavía le da instrucciones, los instruye y les aclara la Escritura en cuanto a lo que los profetas hablaban acerca de él, de su muerte, y de su resurrección. Cuando ya los discípulos están deseosos de salir a la calle, de comenzar a correr por las calles de Jerusalén y de gritarle a todo el mundo que lo han visto, que ha resucitado, que ha estado con ellos, que se ha sentado con ellos a la mesa, alabado sea Dios para siempre. Cuando ellos están en ese deseo tremendo, cuando a lo mejor el Señor miraba a Pedro, usted conoce a Pedro, ¿verdad? Pedro el impetuoso. Pedro, óigame, el que no podía esperar. Pedro el decisivo. Ya el Señor Jesucristo lo miraba mientras estaba con ellos y ya le veía a Pedro los deseos que Pedro tenía de lanzarse a la calle y de correr por todas las calles de Jerusalén y de comenzar, alabado sea el Señor para siempre, a compartir con otros el mensaje de salvación y de comenzar a hablarle a otros el mensaje de redención y de comenzar a gritarle a otros: yo lo he visto, yo lo negué, pero lo vi. Alabado sea Dios para siempre. Y yo he visto las marcas en sus manos. Y yo he visto la herida de su costado. Y él se ha levantado de entre los muertos. Y así como estaba Pedro, estaban todos los demás también. Así como estaba Pedro, estaba Juan. Y no diga usted de un Tomás que había dicho que él no creería hasta que no lo viera. Hasta que no pusiera, aleluya, sus dedos en la herida que había en sus manos. Y su mano en la herida que había en sus costados, alabado sea Dios. Y después de dudar de esa forma, de las palabras que le habían hablado los discípulos, el Señor mismo se le aparece a Tomás junto a los demás, y le dice: Tomás, aquí estoy, mira, ven, pon tu mano aquí en las heridas que están en mis manos, pon tu mano aquí en la herida que está en mi costado, sé creyente, le dijo, y no seas incrédulo. Mira, hermano, la Biblia dice que Tomás se postró delante de él y lo confesó. Y la Biblia enseña que él le dijo: porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¡Aleluya! Así que imagínese usted cómo estaría ese Tomás. Ese Tomás, yo le garantizo a usted que ardía en el deseo de lanzarse a la calle también, de andar por las calles de Jerusalén y de comenzar a gritarle a otros: yo lo vi, yo comí con él, me senté con él, compartí con él, él me habló, caí postrado a sus pies, alabado sea Dios para siempre. Pero cuando todos ellos están en ese deseo inmenso de lanzarse a las calles, a hablar del Cristo glorificado, del Cristo resucitado, del Cristo vivo, que el cual ellos habían contemplado, del Cristo que se había salido de aquella tumba, la Biblia dice que el Señor le dice: quédense en Jerusalén. No se lo permitió. Le dijo: ustedes me han visto a mí. Yo he estado con ustedes. He compartido con ustedes. He hablado con ustedes. Ustedes saben que yo he resucitado de entre los muertos. Ustedes son testigos de mi resurrección, pero todavía no se pueden lanzar a las calles de Jerusalén. Tienen que irse a Jerusalén y esperar allí hasta que ustedes sean investidos con poder de lo alto. Hasta que venga sobre vosotros la promesa que yo le dije que mis padres le daría. Quédense en Jerusalén, aleluya, porque de aquí a no muchos días ustedes serán investidos con el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y después que tengan ese poder, entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el Señor en esta hora. Cualquiera hubiera creído, amados hermanos, que con ellos haber contemplado a Jesús resucitado, con eso bastaba. Cualquiera hubiera pensado que con ellos ser testigos oculares de la resurrección del Señor, por cuanto le habían contemplado a Él en vivo, ya estaban listos para ser testigos del Señor y para lanzarse a las calles de Jerusalén. Mas sin embargo, mis amados, no es así. Sin embargo, todavía no estaban preparados. Era cierto que lo habían visto a Él, era cierto que habían caminado con él, era cierto que habían hablado con él, y también era cierto que todavía no podían lanzarse a la obra que ellos deseaban hacer. El Señor les estaba diciendo, les hace falta algo más. Todavía necesitan algo más. ¿Usted se da cuenta? Hay personas que consideran que ciertas experiencias que ellos han tenido son las que los capacitan para ellos realizar cierto tipo de trabajo. Pero sin embargo, la palabra nos enseña que podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos el Espíritu Santo, nos hace falta algo más. Alabado sea Dios en esta hora. Hay instituciones religiosas que se dedican mucho a los estudios y le demandan, por ejemplo, a sus ministros, que antes de poder ser ministros de una congregación tienen que ir a la universidad, tienen que estudiar una serie de materias que ellos les exigen, psicología y cuanta cosa hay. Eso aparte del seminario, tienen que tener un doctorado. Y después que tienen todo ese tipo de estudios y alcanzan su diploma, ni tan siquiera oran a Dios para ver dónde es que Dios quiere a estas personas, sino que ellos los escogen, los señalan con el dedo. Dicen, bueno, ya te graduaste de la universidad, ya te graduaste del seminario, ya tienes tu doctorado, ahora estás listo para ser un ministro. Y ahora te vamos a hacer un ministro, tenemos una iglesia que está vacía en tal lugar, y te vamos a enviar allí para que comiences tu ministerio. Amados hermanos, y una persona puede tener diploma, y una persona puede tener estudios, y una persona puede tener doctorado, y puede haber pasado no por una universidad, sino por tres universidades, y puede haber estudiado toda la psicología que al hombre le haya dado la gana inventarse, y puede haber estudiado en los mejores seminarios del mundo, pero eso no es lo que lo capacita ni para ser ministro, ni para ser evangelista, ni para ser misionero. Hace falta algo más que letra, hace falta algo más que estudio, hace falta algo más que diploma. Hay que tener la verdadera unción del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor en esta hora. A nosotros se nos llena mucho la cabeza con las cosas que otras personas presentan acerca de lo que ellos poseen. Pero sin embargo, hay ciertas partes dentro de la Escritura que son clave para el creyente y que le muestran al creyente que ante la presencia de Dios no hay nada más importante que la unción del Espíritu Santo después de que hemos conocido a Jesucristo. O sea, primero viene la salvación, y eso es lo que Pedro le dice a ellos en el versículo 38, que está antes del versículo que yo he leído en esta noche. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, después del arrepentimiento, después del perdón de los pecados, algo a lo cual el creyente le tiene que dar prioridad y le tiene que dar importancia en su vida, es a la unción del Espíritu Santo. Y dentro de este mensaje vamos a discutir el por qué esa unción es importante para cada uno de nosotros. Mire, hermano, aunque hoy en día se le da mucha importancia a otras cosas, no hay nada más importante que la verdadera unción, que lo genuino que viene de Dios. Y estoy hablando de lo genuino porque hoy en día hay cosas que no son genuinas. Le estoy hablando de lo verdadero porque hoy en día hay cosas que son falsas. Le estoy hablando de cosas que no sean una imitación, porque hoy en día hay cosas que son una imitación. Y cuando se trata del Espíritu Santo, amado hermano, la imitación jamás podrá igualar al original, sea bendito Dios en esta hora. El original siempre vale más que la copia. ¿Cuánto dicen amén en esta noche? El original vale más que la copia. Nunca la copia será mejor que el original. ¡Aleluya! Cuando Salomón estaba en el apogeo de su reinado, la Biblia nos enseña que aquel hombre había sido bendecido de tal forma que delante de él salían de sus soldados con escudos de oro. Escudos de oro. Y Salomón iba al frente y habían parte de la guardia de Salomón que cuando salía llevaban con ellos escudos de oro. De oro macizo. Ahora, después de que Salomón sale del poder y se levanta Roboán y decae la gloria de aquel reinado y desaparecen los escudos de oro, la Biblia dice que aquel hombre se mandó a hacer unos escudos de bronce, pulido, bien pulido, bien pulido, para que sus hombres lo llevaran cuando él salía. ¿Sabe usted por qué tenía que ser bien pulido? Porque el propósito era que cuando los hombres de él salieran y el sol le diera, eso resplandeciera como si fuera oro. Entonces, él hace que aquellos hombres se hagan unos escudos de bronce, bien pulidos. Y cuando él salía, salían ellos con los escudos de bronce. Pero, amado hermano, el escudo de bronce no era sino una imitación de los escudos de oro. Jamás y nunca, aleluya, aquellos hombres que salían con los escudos de bronce se podían comparar a los hombres que en el tiempo de Salomón salían con los escudos de oro. Jamás y nunca el que anda con la copia, aleluya, puede asemejarse al que anda con el original, sea bendito Dios, en el día de hoy, aleluya. Y nosotros los creyentes, nosotros los que hemos conocido a Jesucristo, en un tiempo de tanto engaño, en un tiempo de tanta mentira, y en un tiempo de tanta falsa enseñanza acerca de ciertas enseñanzas de la palabra de Dios, tenemos que asegurarnos, aleluya, de que estamos no dentro de la imitación del Espíritu Santo, sino que estamos dentro de la verdadera unción del Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Yo no quiero imitación. ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué quieren, imitación o el original? ¿El original? ¿Está seguro? Le voy a volver a preguntar. ¿Qué usted quiere, la imitación o el original? Oh, gloria a Dios, qué bueno que todavía quedan creyentes así sobre la faz de esta tierra. Dele un aplauso al Cordero. A su nombre. Tenemos que entender eso. Porque aún el mismo Señor Jesucristo, habiendo estado delante de sus discípulos, caminado con ellos, comido con ellos, antes de irse al cielo, les dice: todavía no se vayan a hacer lo que ustedes quieren hacer. No se atrevan. Todavía les falta algo. Y hasta que no lo reciban, no se muevan de Jerusalén. ¿Ah? Cuando el apóstol Pablo está predicando la palabra del Señor, llega donde hay, dice la Biblia, un grupo de discípulos. Hace una pregunta. Le hace una pregunta a aquel grupo de discípulos. ¿Qué les preguntó? Le preguntó: ¿vosotros recibisteis el Espíritu cuando creísteis? Mire qué clase de pregunta le hizo el apóstol Pablo. Se encuentra con ellos. Ellos le dicen: nosotros hemos aceptado a Cristo. Y él le pregunta: pues si ustedes aceptaron a Cristo y ustedes creyeron en él, ¿ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron? Parece que el apóstol Pablo entendía que creer en Cristo implicaba que el que creía tenía que ser bautizado por el Espíritu. Y cuando ellos le dicen a él: ya creemos en él, él dice: ah, ya creen, sí, ya creemos. Oh, pues ya recibieron el Espíritu. Él sabía que una cosa traía la otra. Ahora, como yo digo, en uno de los mensajes que predico acerca del Espíritu Santo, el apóstol le pregunta a ellos si recibieron el Espíritu Santo. Hoy en día, esa no es la pregunta que se le hace a muchas personas hoy en día a la hora de interrogarle. Hoy en día mucha gente se le pregunta, ¿a qué concilio usted pertenece? ¿Cuánto estudio usted tiene? ¿Cuál es el nombre de su iglesia? Bendito sea el Señor. ¿En qué seminario usted estudió? ¿Usted tiene diploma? ¿Tiene credencial? Enséñeme la credencial. Enséñeme los diplomas. Y hay veces que se dejan guiar para subir a una persona a un altar a predicar la palabra de Dios. Se dejan guiar por los diplomas que la persona pueda enseñar. Y por los títulos que las personas puedan ostentar. Hay altares donde este servidor que está aquí predicando en esta noche nunca sería aceptado para predicar porque no posee un doctorado. Y para que la puerta se me abra en ciertos lugares para predicar en esos lugares, yo tendría que tener un diploma que dijera que el portador del presente posee un doctorado en teología, psicología. Yo espero que un día de esto no le añadan la brujería también. Denle un aplauso a Jesucristo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Ah? Pero es así como yo se lo estoy hablando. Hay lugares, amado hermano, donde lo que interesa no es cómo Dios te use a ti, sino que lo que interesa es lo secular, lo material, lo que usted puede enseñar. Hay lugares donde se enorgullecen de poder decir, esta noche nos predica el doctor fulano de tal. Dice, oh, va a predicarnos un doctor esta noche. Oh, gloria a Dios en esta hora. ¿Ah? En esos lugares Pedro nunca hubiera podido predicar. Porque Pedro dice en la Biblia que era un hombre del vulgo y sin letra. Ahora Pablo sí podía predicar en lugares como esos. Alabado sea Dios. Al apóstol Pablo le hubieran dado el altar rápido porque estudió a los pies de Gamaliel. ¿Ah? Pero a Pedro no se lo hubieran dado. Porque era un hombre del vulgo y sin letra. Mas sin embargo, yo le hubiera dado a lo mejor la parte primero a Pedro, porque Pedro estudió a los pies de Jesucristo, alabado sea el Señor en esta hora. 3 años y medio a los pies del mejor maestro. 3 años y medio a los pies del Cordero de Dios. 3 años y medio a los pies de aquel que vino a morir sobre la faz de esta tierra por los pecados del hombre. Alabados a Dios en esta hora. Ahora hay personas que le dan más importancia a los otros. Y por eso es que las cosas están como están. Porque tenemos los altares llenos de personas con mucha letra, pero con muy poco espíritu de Dios. Personas que han aprendido la imitación. Porque yo quiero que usted sepa que hay lo que se llama la unción. Y está la imitación de la unción. Entonces está la verdadera unción y está la imitación. Y cuando una persona va a estudiar, a la persona que estudia en un seminario, a la hora de estudiar todo lo que tiene que ver con la predicación, se le enseña manerismos para usar dentro del mensaje. Se le enseña la forma en la cual va a hablar cuando va a predicar. Se le enseña dónde debe, las partes donde debe de subir su tono de voz, dónde debe de bajarlo. Se le enseña muchas cosas que son herramientas que el predicador tiene a la hora de predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y hay personas que dentro de esas enseñanzas se han convertido en imitadores de la verdadera unción del Espíritu Santo. Imitadores, aleluya, de la verdadera unción del Espíritu Santo. Y lamentablemente dentro del pueblo pentecostal hay tanto emocionalista, hay tanta gente que se mueve por sus emociones, que con escuchar una persona gritar, ya están ahí, ya están locos. Oigan, una persona que da dos gritos y ya están locos hablando lengua. Adore lo que él vive. ¿Ah? Porque los gritos los mueven. Ven a una persona que da dos patadas en el piso y ahí se volvieron locos también. Porque eso lo mueve. Pero amado hermano, nosotros tenemos que aprender a distinguir dentro de las partes emocionales que puedan haber dentro de un predicador. Tenemos que aprender a distinguir qué viene bajo la verdadera unción del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que realmente trae el Espíritu y qué es lo que trae el hombre? ¿Qué es lo que trae Dios y qué es lo que trae el hombre? Sea bendito Dios en el día de hoy. Por eso era que el apóstol Pablo, cuando se encontró con aquellos discípulos, él les preguntó a ellos: ¿ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron? Porque él le daba más importancia a la unción y al bautismo del Espíritu Santo que a cualquier otra cosa. No quiere decir que lo demás no es importante. Quiere decir que el Espíritu es lo más importante. Y lo demás tiene que estar sometido a los pies del Espíritu Santo. No quiere decir que el estudio no es importante. El estudio es importante, pero el estudio tiene que estar sometido a los pies del Espíritu Santo. No quiere decir que muchas otras cosas no tienen importancia. Sí tienen importancia, pero tienen que estar sometidas al Espíritu Santo. Sea bendito Dios en el día de hoy. Y a mí, si me dan a escoger entre un hombre muerto y vacío, pero con mucho estudio, y uno que no tenga mucho estudio, pero tenga la unción del Espíritu Santo, dejo al muerto y al vacío sentado en un banco y me quedo con el que está lleno de la unción del Espíritu Santo. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¿Sabe usted por qué? Porque a la hora de la verdad, la Biblia enseña que el Espíritu nos enseñará todas las cosas. Entonces puede ser que haya una persona que no tenga mucho bagaje secular, pero se suba en el altar bajo la unción del Espíritu Santo, y cuando abra esa boca, sea el Espíritu el que hable a través de él. Y cuando sea el Espíritu el que hable a través de él, yo le garantizo, aleluya, que aún el más que sabe tiene que doblar su cabeza cuando el Espíritu habla. Que aún el más que tiene, aleluya, tiene que reconocer, aleluya, cuando el Espíritu habla. Que aún el que tiene diplomas, aleluya, cuando el Espíritu Santo comienza a usar a una persona, tiene que bajar la cabeza, porque no hay nada que se pueda comparar con la unción del Espíritu en una persona cuando está ministrando la palabra del Señor. Alabado sea el Señor en esta hora. Usa Rabakima Shenda. Y la Biblia le da importancia primordial a la unción, al bautismo, al poder del Espíritu Santo en la vida de toda persona que ha aceptado a Jesucristo como Salvador de su alma. ¿Por qué es esto así? Porque, amados hermanos, nosotros sin el Espíritu no somos nada. Si la unción del Espíritu Santo, no vamos a ningún lado. La Biblia dice en el libro de Isaías que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Se pueden haber yugos, pueden haber cadenas, pueden haber opresiones, pero cuando la unción del Espíritu Santo entra en acción, el yugo se pudre, las cadenas se rompen, las opresiones se van bajo la unción del Espíritu Santo. Alabado sea Dios en el día de hoy. La Biblia es explícita en el hecho de que aún los hombres del Antiguo Testamento, como Abraham, como Moisés, como David, como Isaías, como Jeremías, hombres que fueron profetas, hombres que fueron reyes, hombres que fueron usados poderosamente por Dios, debían sus capacidades espirituales a que en cierto momento dado el Espíritu de Dios venía sobre de ellos. Eso es lo mismo que la Biblia nos enseña acerca de Sansón. Sansón tenía tremendo poder, pero usted busque en cada parte de la Biblia donde se manifiesta poder en la vida de Sansón, usted va a encontrar que antecede las palabras: el Espíritu de Dios vino sobre de él. Y el Espíritu de Dios vino sobre de él y tomó las puertas de una ciudad y se las llevó a un monte. Y el Espíritu de Dios vino sobre de él y se enfrentó a un león y lo mató. Y el Espíritu de Dios vino sobre de él y tomó una quijada de asno y mandó y mató cientos de hombres que se enfrentaban a él. Donde quiera que usted ve, sea bendito el Señor para siempre, la manifestación de Dios sobre Sansón, usted ve que la palabra dice, el Espíritu de Dios venía sobre de él. Cuando aquella mujer Dalila lo engañó y su cabello es cortado, y después aquella mujer le grita, Sansón, los filisteos sobre ti, la vi. Como había salido en las ocasiones anteriores, pero la Biblia especifica esto, la Biblia dice, pues él no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Entonces la Biblia nos especifica claramente que lo que él tenía, lo que él poseía, el poder que en él se manifestaba, la unción que en él había, alabado sea Dios para siempre, era porque el Espíritu de Dios estaba sobre de él, sea bendito Dios en esta hora. Y cuando le cortaron el pelo, alabado sea el Señor, y los filisteos vinieron, y él se levantó y él dijo, los voy a destruir, la Biblia nos especifica, pues él creía que el Espíritu de Dios, o él no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Cuando el Espíritu se apartó de él, vino a ser semejante a los demás mortales. Cuando el Espíritu se apartó de él, los enemigos lo cogieron. Cuando el Espíritu se apartó de él, el enemigo lo venció. Cuando el Espíritu se apartó de él, le sacaron los ojos. Cuando el Espíritu se apartó de él, se convirtió en la burla de los filisteos, en el payaso de los filisteos, en el hombre que los filisteos utilizaban para burlarse y para reírse. Por eso es que a Satanás le molesta que hayan personas que le den verdadera importancia a la unción del Espíritu Santo. Porque Satanás sabe que cuando no está esa unción sobre una persona, él juega con la persona. Él puede convertir a la persona en un muñeco de él. Él puede burlarse de la persona. Él puede hacer con la persona lo que le dé la gana. Pero también sabe que cuando la persona está llena del Espíritu Santo, él no puede burlarse de la persona, ni puede hacer con la persona lo que le dé la gana. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios en él le da el poder, le da la autoridad para quebrantar cadenas, para romper yugos, para deshacer todas las obras del diablo. ¡Alabado sea Dios en esta hora! Entonces Satanás buscará que usted y yo nos vaciemos del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que estar atentos, ¿por qué? Porque si nos vaciamos del Espíritu Santo, entonces sí que las cosas se ponen malas. ¿Oyó? No importa que después venga una imitación del Espíritu Santo. Les dije que una cosa es limitación y otra cosa es el original. Hoy en día hay personas que están suplantando la verdadera manifestación del Espíritu Santo. Y eso es peligroso. Es bien peligroso porque Satanás anda detrás de eso. A Satanás no le importa que usted manifieste gozo, si el gozo que usted manifiesta no es verdaderamente producido por el Espíritu Santo. A Satanás no le importa que usted dance, si cuando usted dance, usted no está danzando en el verdadero Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con eso. Hoy en día hay personas que están enseñando a otros a danzar. ¡Ay, Jehová del cielo! ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Denle un aplauso a Jesucristo, que Él se lo merece. Yo nunca en mi vida había visto la danza esa que están enseñando por ahí. Porque para verla, tendría que ir a los lugares donde la enseñan y a mí no me interesa estar en ese tipo de lugares. Hay creyentes que son curiosos. Y hay un dicho en mi país que dice que la curiosidad mata. ¿Oyó? Es más, déle la mano que está a su lado y dígale, ten cuidado con la curiosidad. Porque la curiosidad mata. ¿Ah? Es más, vuelve y dele la mano de nuevo y dígale, la curiosidad mata. A su nombre. A su nombre. Y hay quienes oyen que por allá no, que por allá están enseñando tal cosa y ellos corren para allá. Por curiosidad. Y allá de momento oyen tres cosas. Oyen tres enseñanzas maldadas, mal fundamentadas. Y si no tienen mucho fundamento bíblico, se confunden y dicen, ay, pero esto me tiene confundido a mí ahora, la curiosidad te mató. Nunca hubieras ido por allí y nunca te hubieras confundido. Sea bendito Dios en el día de hoy. Aleluya. Ah, pues yo nunca hubiera conocido ese tipo de cosas porque a mí no me interesa ir a los lugares donde esas cosas se manifiestan. Pero hace bastante, algún tiempo atrás, traímos a nuestra casa un video de un testimonio de un hombre que Dios libertó, un hombre que era un criminal, y Dios lo libertó. Y resulta ser que al final del video, el video termina con todo el mundo cantando y danzando. Pero la danza que traían era la danza de la carne, la danza que están enseñando por ahí, donde las personas inclusive hacen un círculo, y entonces en medio de la música, así están en el círculo, y cuando comienza la música, comienzan a dar vueltas para un lado, después se viran y comienzan para el otro, todo el mundo en el círculo, después ponen las manos así, y se meten la mano por aquí, y hacen por acá, y te olvides, hermano, que eso es terrible. ¡Alabado sea Dios! Pero una cosa tremenda, y aplauden, y brincan, y hacen así, y hacen así, y hacen así, y hacen así. Hello. Y entonces la están enseñando, también les enseñan a danzar así, también danzan así. Parece que están persiguiendo a mariposa, ¿verdad? Ahora me glorifica a Dios. Bueno, el asunto es que eso es la enseñanza, nos están enseñando a danzar. Entonces hay una escuelita ahora para enseñar a danzar a la gente. La gente que no tiene la verdadera unción del Espíritu Santo tiene que bajar por esa escuelita, ¿oyó? Oh, gloria a Dios en esta hora. Pero los que han recibido la verdadera unción del Espíritu Santo no necesitan ir a una escuelita que los enseñe a danzar, porque el mismo fuego de Dios metido dentro de ellos los llena de la unción, los saca del banco y los hace danzar en el poder del Espíritu. Alabados a Dios en esta hora. ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios! ¡Usa rama aquí, masaja! ¡Mi alma alaba y glorifica a Dios! ¡Alabado sea su nombre en esta noche! ¡Aleluya! ¡Usa aquí la sama! La persona que tiene la verdadera unción del Espíritu de Dios no necesita que le den clasecitas de danzar. Porque cuando el Espíritu Santo te llena, se te mete un fuego por los pies. Que es que aunque tú no quieras, tú sientes un cosquilleo. ¡Aleluya! ¿Cuánto han sentido eso? ¿Cuánto han sentido eso? Tú sientes una cosita que aunque tú quieras controlar los pies, tú tienes que levantarlo. Y cuando tú te vienes a dar cuenta, estás fuera del banco. Y está la hermanita recibiendo el poder. Y está el hermano recibiendo el poder. Y está el niño recibiendo el poder. Y está la niña recibiendo el poder. Y está la unción de Dios envuelta ahí, envuelta el fuego. El fuego del Espíritu quemándote por dentro y por fuera. ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¡Usa rama aquí, basaja! ¡Aleluya! ¿Ah? De tal forma que ese bautismo del Espíritu Santo no es un suicecito, que cuando las personas quieren y le da la gana, vienen y le dicen a uno danza, y uno viene y prende el switch y se echa a danzar. ¿Ah? No es un suicecito, que a cualquiera por allá cuando le da la gana viene donde mí y me dice, habla lengua, y entonces yo vengo, prendo el switch y me pongo a hablar lengua. ¿Ah? Pues hay personas que tienen la unción del Espíritu Santo como si fuera un relajo, como si fuera un chiste. Y otros tienen lugares donde la gente se dice, habla lengua, habla lengua. Y la gente, Hello. ¿Ah? Hello. ¿Usted cree que eso es así, mi hermano? ¿Usted cree que el Espíritu Santo es algo así? Que usted viene y se encuentra con una persona y lo miró y le dice, vamos a hablar lengua, habla lengua, habla lengua, habla lengua. Y allá empezó la persona. Y danza, danza, danza. ¿Ah? Y lo que es una cosa que se coge como un juego y como si fuera un relajo. Las cosas de Dios no son juego ni son relajo. Ama Shakira Sama. Yo no me imagino nunca, me podré imaginar en mi vida al apóstol Pedro y a Juan, después de que fueron bautizados con el Espíritu, mirándose allá y Juan diciéndole a Pedro, Pedro, vamos a danzar. Y Pedro, vamos a danzar. Y se cogían los dos de la mano y se echaban a danzar los dos. ¡Ah! ¡No! Pero yo sí me lo imagino de momento, metidos en un culto, adorando a Dios, o en la casa alabando a Dios, o en el cuarto adorando a Dios, rindiéndole la hora, Señor, dándole a Él la gloria que como Dios se merece, y sintiendo el fuego, y sintiendo la unción, y sintiendo el poder. ¡Ay, Jehová del cielo! ¡Aleluya! Eso no se cambia por nada. ¡Abajo la imitación! ¡Y que viva el original del Espíritu Santo! ¡Alabados a Dios en esta hora! ¡A su nombre! ¡Abajo la imitación! ¡Fuera la imitación! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Que viva el original! ¡Que viva la verdadera unción! Porque en la imitación puede danzar cualquiera, en la imitación puede danzar hasta los pecadores en la imitación. Pero en el original, solamente los que han aceptado a Jesucristo como Salvador de su alma. En la imitación del danzar del Espíritu, hay un grupito por allá dando vueltas y llegó un pecador y se metió al grupo. Y como eso no es tan difícil hacer así. ¿Ah? Y si tiene dotes de bailarín, danza hasta mejor que ellos. Oh, gloria a Dios en esta hora. En la imitación cualquiera lo puede hacer. Hasta los pecadores se pueden meter a imitar eso. Un pecador puede hasta imitar las lenguas también. Hasta los espiritistas hablan lenguas también. Pero hay una diferencia entre cualquier lengua que pueda hablar cualquier pecador y las lenguas que pueda hablar un espiritista cuando está bajo la unción de los demonios, y las lenguas, aleluya, que habla uno cuando está bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Alabado sea Dios en esta hora. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios. ¡Ah! Y Jesucristo quería estar seguro de que sus discípulos recibían la unción. Y le dijo, quédense en Jerusalén hasta que seáis revestidos con poder de lo alto. Y allí estaban ellos, amado hermano, orando, buscando el rostro de Dios. ¿Qué dice la Biblia que estaban haciendo? Orando. Estaban metidos con Dios. Buscando a Dios, ahí metidos con Dios. Y mientras ellos oraban y buscaban a Dios, dice que hubo como, óigame, vino como un terremoto, vino como un temblor, vino como un viento recio, y lenguas como de fuego fueron repartidas sobre cada uno de ellos, de tal forma que cada uno comenzó a magnificar a Dios en otras lenguas. Dice que, amados hermanos, el revolú que se formó allí fue tan grande que todo el mundo comenzó a coger. Los pecadores todos comenzaron a correr para allá. Y comenzaron a mirar y a mirar. Y allá estaba Pedro envuelto y allá estaban los discípulos envueltos. La unción que había entre ellos era tan tremenda. Y el fuego y el danzar del Espíritu era tan tremendo que los que estaban allí se creían que ellos estaban borrachos. Por eso es que yo sé que estaban también, estaban danzando, estaban moviendo su cuerpo. ¿Por qué? Pues usted no conoce un borracho porque esté sentadito en una silla tranquilo ahí. está quietecito y derechito. ¿Ah? Ahora ese mismo borracho a lo mejor se pone de pie y cuando da el primer paso ahí se va. Y usted dice, oye, también que se veía sentadito y mira cómo estaba. Y usted lo sabe. Usted ve una persona que viene caminando derecho, usted no piensa que está borracho. Usted ve una persona que viene dando zigzag y usted dice, está borracho. Dele un aplauso a Jesucristo. Pues los discípulos estaban allí. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, el pueblo que los miraba comenzó a decir, están borrachos. Mira, Pedro está borracho. Juan está borracho. Todos están borrachos. En una ocasión, yo escuché, en Puerto Rico fue esto, a una persona que ha estudiado mucho, yo le escuché decirle, tenemos que enseñar a nuestras iglesias a controlarse cuando viene la manifestación del Espíritu Santo, porque el pecador que mira no los va a entender. Y dice, porque parece que están borrachos. Y yo le dije, pero hermano, me parece que si parece que están borrachos, están dentro de la Biblia, ¿oyó? Porque todos los pecadores que vinieron a mirar a los dos discípulos, cuando ellos estaban en el aposento alto, eran más de 3,000 pecadores que habían allí mirando, y todos decían que ellos estaban borrachos. Así que si yo entro a una iglesia y cuando viene la manifestación del Espíritu, los creyentes que están ahí me parece que se vieran como si estuvieran borrachos, entonces yo diría que están recibiendo la misma bendición que recibió Pedro. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Y la misma que recibió Juan, y la misma que recibió María, la madre de Jesús. Porque de ellos se decía que parecía o no que parecía, que estaban borrachos. Ahora, Pedro se pone en pie. En medio de aquel lío que se formó allí, el apóstol Pedro se pone de pie y dice, varones galileos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, siendo esta la hora tercia del día, sino que esto es el cumplimiento de lo profetizado por el profeta Joel en su libro, cuando dijo, en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, alabado sea el Señor en esta hora. Y él decía que aquel movimiento que había en el aposento, que parecía como si estuvieran borrachos, no era otra cosa que la manifestación del Espíritu y el cumplimiento de lo que el profeta había hablado por el Espíritu, de que Dios decía que en los postreros días Él derramaría sobre toda carne el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el Señor estaba interesado, amados hermanos, en que nosotros recibiéramos el poder del Espíritu Santo? Estaba interesado por algo más, de que habláramos lenguas. Las lenguas son bien importantes e interesantes. A mí me gustan muchísimo. Pero no se queda ahí. Estaba interesado por algo más, de que dancemos en el Espíritu. Danzar en el Espíritu es riquísimo. A mí me gusta danzar en el Espíritu. Y cuando danzo en el Espíritu, le doy libertad al Espíritu para que haga con mi cuerpo y me lleve por donde Él quiera. A veces me tira para allá abajo, de acá arriba allá abajo me tira a veces. Danzando, gloria a Dios, aleluya, y yo me gozo todo eso. Pero yo sé que todavía hay un poquito más, hay mucho más que buscar después que uno tiene esas cosas. Lamentablemente muchos de nosotros nos hemos detenido en el hablar en lenguas, y nos hemos detenido, aleluya, en el danzar en el Espíritu, pero todavía hay mucho más. Una de las cosas que el Espíritu hace con nosotros cuando nosotros estamos llenos de Él es que nos da verdadera interpretación de las Escrituras, de tal forma que ya no es fácil que otras personas nos engañen con sus doctrinas y con sus enseñanzas, porque el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, abre nuestro razonamiento a las sanas doctrinas y a las sanas enseñanzas de la palabra de Dios. Sea bendito Dios en el día de hoy. pero sin embargo usted ve muchas personas que hablando lengua y danzando en el Espíritu, no les gusta leer la palabra de Dios. No leen la palabra de Dios. Se pasan las semanas y no saben lo que es leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Ahora, en cuanto culto haya, usted los va a ver brincando, usted los va a ver danzando, usted los va a ver corriendo, aleluya. Pero usted tiene que entender que no es solamente para brincar, no es solamente para correr. Usted tiene que estar atento a las malas enseñanzas que hay en este tiempo. Este tiempo es el tiempo de la apostasía, dice la Biblia. Es el tiempo en el cual aparecerían hombres que apostatarían de la fe y enseñarían doctrinas de demonios. Es el tiempo en el cual la Biblia nos enseña a nosotros que el carácter de los hombres sería transformado de tal forma que aparecerían hombres amadores de los deleites más que de Dios. Amado hermano, y para identificar esos hombres, hombre, hace falta algo más que hablar lengua y hace falta algo más que danzar en el Espíritu. Hay que estar metido en la palabra de Dios, en la sana interpretación de las Escrituras. La palabra es el espejo que me dice a mí cuando una persona enseña la verdad y cuando una persona enseña la mentira. Alabado sea el Señor en esta hora. Pero ¿cómo yo voy a recibir interpretación de la palabra si ni tan siquiera me preocupo por tomarla en la mano para estudiarla? Usted me dirá en esta noche, ay hermano Naldo, yo esperaba otra cosa dentro de lo que usted iba a hacer aquí hoy en el día de Pentecostés. Yo esperaba que el día de Pentecostés aquí fuera brinco y salto y coger. Pero yo quiero sacarle a usted de eso y llevarlo un poquito más allá. Porque hay muchos que se están aprovechando del brinco y del salto y del coger para estar engañando al pueblo. Y para estarle enseñando al pueblo doctrinas que son contrarias a la palabra de Dios. Y está la gente diciéndole amén a todo lo que le hablan por ahí. Y diciendo eso es verdad todo lo que hablan por ahí. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra del Señor. Y cuando usted se levanta y predica un mensaje que como que se le lleva la contraria a algunas enseñanzas que otros traen, las personas, aún dentro de la misma iglesia y cristianos, dentro de la misma iglesia, dice, no, el hermano Naldo está contendiendo, el hermano Naldo está tirándole a fulano, el hermano Naldo está en contienda con tal persona, y no se dan cuenta que el hermano Naldo no está contendiendo contra nadie que no sea el diablo, contendiendo contra nadie que no sean las falsas enseñanzas. Yo sí estoy contendiendo, yo hermano, pero no estoy contendiendo con hombres, estoy contendiendo contra el mismo infierno, estoy contendiendo contra el mismo diablo, estoy contendiendo contra los demonios, estoy contendiendo contra las malas enseñanzas, estoy contendiendo contra la falsa doctrina, estoy contendiendo contra aquellos, aleluya, que le quieren meter al pueblo un evangelio diferente, una palabra diferente a la que la Biblia nos ha dejado para todos nosotros. Alabado sea el Señor en esta hora. Abasakarama kibashenda. Mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! Estoy siguiendo el consejo del libro de Judas, que dice que nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe que una vez le fue dada a los santos. Léalo ahí, en el libro de Judas. No me pregunte el capítulo, tiene uno solo. ¿Cuántos adoran al Señor en esta noche? Alabe lo que Él vive. No le va a dar ni problema encontrarlo. Váyase a Judas. Y tiene uno solo. Léaselo completo. Porque siendo uno solo, que muchas cosas habla que tienen que ver con este tiempo en el que a nosotros nos han tocado vivir. Dice que contendamos ardientemente por la fe que una vez le ha sido dada a los santos, porque muchos han entrado encubiertos en medio de vosotros, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y dice, hombres impíos, dice ahí, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Amado hermano, si en algún tiempo hace falta la unción del Espíritu para algo más que danzar y para algo más que hablar lengua, en este tiempo hace falta la unción del Espíritu para detestar a los falsos maestros de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Entonces tenemos que clamar a Dios por la unción del Espíritu. ¿Para qué? Para que nos ayude el Espíritu Santo a interpretar la palabra de Dios. Y cuando una persona venga y diga, no, porque esto es así, nosotros, no, aquí este está equivocado, porque la Biblia dice acá esto, dice esto otro, dice esto, y la Biblia no se contradice. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y cuando una persona venga y nos diga a nosotros, eso no es malo, lo puedes hacer. Uno diga, no, pero ¿cómo es posible que él diga que eso no es malo? Si la Biblia aquí dice esto, y mira acá lo que dice acá, y mira lo que dice acá, y mira acá lo que dice acá. No, yo amo mucho al hermanito, pero el hermanito ahí como que se equivocó. Alabado sea Dios en el día de hoy. No, que aquello otro lo puedes practicar. Espérate, que lo puedo practicar, pero que ¿cómo va a ser? Pero mira lo que dice aquí, no es imposible. Esa enseñanza está contraria a lo que la Biblia me está enseñando ahí. Cuando usted tiene la unción del Espíritu Santo y usted se mete en la palabra de Dios lo corre a usted de un lado para otro lado y de un lado para otro lado. Y esa palabra se mete en la profundidad de tu alma y se mete en la profundidad de tu corazón. Y esa palabra se convierte en un antídoto contra el veneno que el diablo quiere sembrar en este tiempo. Y cuando una persona te quiere sembrar una mala doctrina, el Espíritu te habla y te dice, no la aceptes, porque tú sabes que no es eso lo que yo digo. Mi palabra dice, alabado sea el Señor en esta hora. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es que te trae a la memoria, a la mente, la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo no podrá usar lo que tú no tienes. El Espíritu Santo toma de lo que tenemos y lo utiliza a favor nuestro. Pero si nosotros no nos empapamos con la palabra del Señor, el Espíritu Santo no tiene de dónde agarrarse. Hay personas que, por ejemplo, óigame bien, hay personas que se convierten a que usted está leyendo la Biblia y dice, porque cuando habla la boca no soy vosotros los que habláis, sino el Espíritu de Dios que habla por vosotros. Ah, pues está bien, no tengo que buscar más nada. Y usted le dice, estudia la palabra. No, si cuando yo hablo la boca es el Espíritu el que habla por mí. Hermano, venga a la escuela bíblica, ¿para qué? No, hermano, para que estudie la palabra. No, si eso no es necesario. Yo tengo el Espíritu. Cuando yo abra la boca es el Espíritu el que va a hablar por mí. Entonces un día viene una persona con una falsa doctrina. Y la persona dice, ¿por qué esto es así, así, así? Y ellos se quedan, Después salen de ahí confundidos. Dicen, ay, yo no sé lo que me pasó, porque la Biblia dice que es el Espíritu que va a hablar por mí. Sí, pero la Biblia también te enseña que el Espíritu tomará. Cristo dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y dónde es que está revelado lo que le pertenece a Dios? En su palabra. Entonces, tú tienes que meterte la palabra en el corazón. Y cuando tienes la palabra en el corazón, el Espíritu Santo toma de la palabra de Dios que habita en ti y la usa como una espada de dos filos para pelear contra todo viento de doctrina, contra toda mala enseñanza y contra todo falso maestro que se levante en contra tuya. Yo me he encontrado con falsos maestros. Mire, yo me he sentado con testigos de Jehová. Hasta el día de hoy, los confundidos han sido ellos, nunca yo. Yo me he sentado con cristianos, con personas evangélicas, que van a iglesias evangélicas, liberales desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, que todo permite, pero nos hemos sentado a hablar la palabra, y a mitad de conversación ya yo los veo gagueando. Ellos en esta hora, porque yo conozco la palabra del Señor, alabado sea Dios en el día de hoy. Yo los he visto, hermano, los he visto hasta decirme, bueno, pues tú respetas mis opiniones, que yo respeto las tuyas. Y yo, no me digas ahora respeta las opiniones, yo las tuyas no las respeto más. Yo quiero que sigamos hablando. No, tú y yo no vamos a llegar a nada, pero no te vayas. ¡Echa para acá! ¿Ah? No, nos vemos que tengo algo que hacer. ¡Ven para acá! Que lo que hay que hacer es esto. A su nombre. Una vez estaba hablando con una persona que es bien conocida en el área cristiana del área metropolitana, y esta persona pues cree que tomar vino no es malo, y enseña que tomar vino no es malo. Entonces yo enseño que no se puede tomar vino. ¿Qué enseña usted? Entonces, después de traer un mensaje acerca de eso, donde hablé en contra de eso, me dice, yo quiero hablar con usted. Le dije, pues vamos a hablar. Me dice, usted está erróneo. Digo, ¿en qué estoy erróneo? En eso del tomar el vino. Pero ¿por qué estoy equivocado? Me dice, porque hay que respetar las costumbres de los pueblos. Y digo, ¿qué costumbre hay que respetar? Me dice, las de los pueblos. Y digo, bueno, mijo, mira, a mí el Señor me enseñó que Rusia tiene sus costumbres, Argentina la suya, Puerto Rico la suya, Venezuela la suya, Estados Unidos tiene sus costumbres, y me enseñó que los que van para el cielo también tienen sus costumbres. Alabado a Dios en esta hora.